mozo. Seimas. Pobre. Una cerveza, por favor, una cerveza. Hoy me quiero emborrachar en esta mesa. Un bolero, por favor, toque un bolero. Quiero olvidar a la mujer que tanto quiero. Y no te canses de servirme el salonero. Quiero olvidarme que tu amor fue traicionero. Una cerveza, por favor, una cerveza. Quiero emborrachar con mis amigos. Hasta las 6 de la mañana, primo, vamos. Siga la jarana. Una cerveza, por favor, una cerveza. Hoy me quiero emborrachar en esta mesa. Un bolero, por favor, toque un bolero. Quiero olvidar a la mujer que tanto quiero. Y no te canses de servirme, salonero. Quiero olvidarme que tu amor fue traicionero. Una cerveza, por favor, una cerveza. Hoy me quiero emborrachar en esta mesa. Mozo, Seimas. Dale, Sebastián, sirve más cerveza. Y no te canses de servirme, salonero. Quiero olvidarme que tu amor fue traicionero. Una cerveza, por favor, una cerveza. Que hoy me quiero emborrachar en esta mesa. Una cerveza, por favor, una cerveza. Que hoy me quiero emborrachar.